Bienvenidos una noche más a Un Punto Azul, programa de radio realizado por la agrupación astronómica jerezana Magallanes en Frontera Radio, 107.8, hoy jueves 2 de noviembre, quinto programa de la temporada. Tenemos con nosotros a Lito, Joaquín, José Luis, Miguel Soto, Agustín, a Gloria de Público y en la pecera Luis Miguel Soto. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola. Pues nada, les damos la bienvenida un día más, un jueves más, a nuestro programa Un Punto Azul, donde vamos a hablar, como siempre, un poquito de astronomía, que es lo que nos une como agrupación astronómica que somos, pero en general un poquito de ciencia en general siempre. Daremos unas pinceladas con nuestras secciones y nuestras noticias, que vamos a pasar a ver ahora mismo. Nuestro compañero Miguel Soto trae unas noticias. Siempre empezamos con noticias de la semana, así interesantes. ¿Qué tenemos por aquí, Miguel? Hola, buenas noches. Vamos a ver, las últimas noticias que tenemos por aquí son... he cogido un extracto de lo que se puede ver por internet y eso. Y una de ellas, por ejemplo, es que miden la zona de aceleración relativista de un agujero negro. Según los científicos, han medido el tamaño de una pista de despegue que en la naturaleza acelera las partículas hasta velocidades relativistas. Es decir, que se acercan a velocidades próximas a la luz. Nuestro compañero Lito podrá... Un acelerador como el DC, pero gratis. De energía gratis. Antes se ha tenido que liar una gorda, que es un colapso estelar o galáctico, así que bueno, no, eso de que gratis... Me refiero a que aquí hay que enchufar las cosas y gastar no sé cuántos kilovatios en luz y ahí te acerca el agujero negro y no hay que enchufarlo... rumbo a la singularidad y entrando un poquito antes, claro, te empieza a eso me refería a gratis, contar. Porque tú sabes lo que se gasta en el CERN cuando aceleran cosas en luz, en electricidad. Si fuera como antes, que tenía que cuando se conectaban los ordenadores estos primero de válvula, hacía se apagaba la media ciudad. Tenían que encenderlo de noche. Pues no, ahora esto acelera gracias a la gravedad. Eso, venga. Gracias a la gravedad, todo lo que esté cerquita de la singularidad, como sabemos, alcanza velocidades tan grandes que ya son comparables a la velocidad de la luz, y se empiezan a ver esos efectos. Los dos efectos típicos, de que es la dilatación temporal y la contracción de las longitudes, para refrescar un poquito la memoria. Uh-huh. En la dirección del movimiento, todo lo que tiene una longitud parece que es, o sea, no parece, lo es, más corto de lo que es en reposo, y el segundo, la unidad de tiempo, es más larga. Sí, para el que se está moviendo, que para un observador que está fuera del agujero negro. Así que en esa pista pasan cosas raras. Pasan cosas muy raras. Pasan cosas raras. Otra de ellas que ha sido un poco curiosa es que la NASA ha hecho pública con... Bueno, imagino que por las redes sociales varias veces está publicada. De los sonidos de los diferentes planetas y sondas que se mandan al espacio, los sonidos que emiten... Ah. Con motivo de Halloween, ¿vale? Los sonidos raros. Bueno, la gente se cree que es que ahora la NASA, o por lo que yo he estado leyendo... Publica psicofonía y cosas de esas. Exactamente. Y bueno, no, lo he estado escuchando un poquillo y bueno, son sonidos que no sé de verdad si a qué vienen, si obedecen a eso o no. Pero son de las propias naves cuando salen y cuando despegan. No, sobre todo me llama la atención porque son sonidos que hacen los planetas, las lunas. Ah. Bueno, sí. Un poco... Sí, eso lo he visto alguna vez yo. El tema es que todos los planetas, todas las cosas vibran con unos nodos y con una frecuencia, ¿vale? Y con eso es lo que estudian el Sol, por ejemplo, heliosismología y todas esas cosas. Entonces, esas frecuencias, que son inaudibles para nosotros, las pasan haciendo una proporción al espectro que el hombre puede oír y salen unos sonidos. Y eso es lo que pone. Así suena Marte, así suena... Exactamente, pero que la gente... Que la noticia da lugar a error pensando a error. Que por Halloween han salido estas noticias. No es así. Muy bien. Vale. Y bueno, en principio ya las otras noticias que hay, pues poco tienen que de relevancia. Si exceptuamos que, por ejemplo, dicen que hay un descubrimiento de un planeta monstruo en la constelación de Columba, ¿vale? Y la verdad es que decían que era tan grande para respecto del Sol, que tendríamos que replantearnos la formación de planetas, de exoplanetas, porque la estrella no es muy grande y hay un superplaneta ahí muy cerca de esa estrella, gigantesco, y no pega ahí, entonces Y bueno, los estándares dicen que la mayoría de la masa del disco protoplanetario se lo lleva a la estrella. Claro. En este caso... Casi está repartido. Entonces ya habría que replantear ciertas cosas, por eso está interesante eso. Siempre se ha tenido entendido que en el centro, y además todo el mundo lo puede experimentar. Cuando da la vuelta. Algo que no se disuelva, no vale azúcar ni colacao, pero vamos, si lo remueve y le da vuelta en un vaso, la mayoría se concentra en el centro. El remolino del vaso, que forma, del claro. Centro. Entonces, es lo normal que cuando una nube protoplanetaria gire, se condense la mayor cantidad de masa en el centro, que es la estrella, la futura uh-huh. estrella. Si ese planeta es tan grande... Y rocoso, incluso. Dice que es muy raro. Esa la he leído yo, por eso te la estoy comentando. Porque no es que sea un planeta grande, pero tipo Júpiter, hemos encontrado Super Júpiter. Sí, pero este es rocoso y muy grande. Y muy cerquita de la estrella. De la estrella. Vale, entonces dice que esto tendría que plantear un poco, revisar la formación planetaria, porque no es normal, con las teorías que tenemos de formación planetaria, lo que tú dices, que se forme un planeta tan gordo tan cerquita. ¿Alguna cosa más tenemos, Miguel? Pues no, de relevancia no he encontrado así ninguna más. Bueno, hay otras, pero parecen de pseudociencia. Ah, pues. Sobre lo de las pirámides, la cámara que han encontrado las pirámides, que dicen que... ¿Se habéis oído algo? Sí, la teoría de los antiguos astronautas. Exactamente, o sea que vamos a dejarlo, ¿vale? Yo no digo que sean aliens, pero son aliens. Sí, sí. Entonces esa parte la vamos a obviar y ya está. En futuras ediciones siga usted con la tijera y corte estas cosas, esas, ¿eh? Cosas, no. Sí. No lo he dicho ya. Lo que no me puedo explicar es yo, el que en el canal, en televisión, el canal Historia, creo que es, alienígenas que van por la temporada 8 y cada temporada tiene un montón y siguen con el tema alienígena. Bueno, es que esta noticia... y las esto de Nazca y la figura de Nazca y no sé cuánto. Sí, y no, pero es que esta noticia apareció no sé para qué, cómo puede dar para tanto. Uh-huh. es un canal para mí un poquillo extraño porque datos históricos o aprender de historia sería fantástico si ese canal... Hay cosas, reportajes, pero muy buenos. Muy buenos, pero es que tienen, o es estas Segunda cosas, Guerra Mundial, o, sea, Segunda o Guerra es Mundial. Nazis, o es sí. Alienígena, totalmente, o es subasta. O sea, lo que queda de... Ha caído un poquito. Lo que queda de buena documentación histórica es poquita cosa. Poquita cosa. Bueno, pues hasta aquí la noticia y ya pasamos directamente a comentaros que acaba de salir la revista Astronomía. ¿Vale? Antes de empezar a comentar un poco de qué va la revista este mes, recibí un correo, como suscriptor que soy, de la revista en digital, que han cambiado de página, ¿vale? Ahora se llama www.globalastronomía.com, para consultar cualquier cosa. Para antes se llamaba Astronomía o incluso antes Tribuna de Astronomía, ¿os acordáis? Pero ahora la página se llama Global. Astronomía.com, ahí para suscribirte, para artículos, para todo, o sea, para mandar las fotitos si quieres que te las publiquen, etcétera. Bien, pues la revista de este mes, noviembre, pues nos trae los siguientes apartados en general. En portada tenemos estudiantes de bachillerato hacen astronomía, ¿vale? Que es el tema, digamos, central, aparte de las noticias breves, noticias cortitas. En la que quiero destacar que Astroalcalá 2017, siempre nos gusta comentar los eventos que hay en España sobre astronomía, congresos y demás, pues tenemos la séptima edición de la jornada de Astroalcalá en Alcalá de la Real, del 18 al 19 de noviembre, ¿vale? Con una serie de monográficos y charlas y muchos colaboradores, ¿vale? Astroalcalá.wixsite.com, ¿vale? Para quien quiera más información de esto. Bien. En el foco tenemos 5.000 días en Marte, ¿vale? Vienen unas imágenes del rover, las huellas que va dejando el rover andando por allí. Bien, vamos a pasar directamente a estudiantes de bachillerato hacen astronomía. Y viene el artículo, dos artículos, de unos estudiantes de bachillerato, ¿vale? Que en el primero han hecho captura de imágenes y colección de planiferio y análisis morfológico de Júpiter. Han hecho un análisis morfológico de Júpiter. Y de Marte. Han mapeado toda la superficie con mucha resolución, ¿vale? Una cosa muy chula. Y después Después lo han pasado a un programa 3D, WinJupos, etcétera, etcétera. Un trabajo muy interesante. Y después el descubrimiento, otra gente que... otro equipo que se dedicó a estudiar estrellas variables, de tipo eclipsante, y han descubierto una nueva. Han descubierto una en este proceso. Tienen su reconocimiento a la estrella tal, que es descubierta por estos chicos. Dos chicos también de bachillerato, haciendo ciencia desde bachillerato. Muy bien. Después tenemos el destino astronómico de turismo, el Observatorio de Estrasburgo. Viene un artículo sobre qué podemos ver allí dentro. Hay realmente todo lo que hay allí por fuera y por dentro del observatorio es maravilloso, arquitectónicamente y científicamente, instrumentos antiguos y demás. Dentro de la observación del sistema solar ya estamos en Urano, ¿vale? En Urano, la observación de Urano, que como sabéis no tiene gran cosa, sus anillos muy muy muy tumbadito y tal. Bien. ¿Qué más cosas tenemos por aquí interesante? Bueno, la agenda ya de planetas visibles en noviembre. Sabéis que estamos de capa caída. Saturno ya está muy bajito. Júpiter por ahora imposible. Marte sale muy... hay que verlo. Marte y Venus muy de al amanecer. Una horita o dos antes de amanecer. O sea, poca cosa. Estamos de planetas bastante regular. Bien, más cosas. ¿Qué podemos ver? Bueno, tenemos ya las secciones típicas. Los cometas en noviembre, los cometas y meteoro, ¿vale? Tenemos ahora Oriónidas, Tauridas, Leónidas, que vienen dentro de poco, pero Leónidas este año viene con una tasa prevista de 10, tasa cenital, o sea que no tenemos una lluvia así importante. Ni en cometas tampoco tenemos nada potable. En estrellas dobles tenemos las dobles en Andrómeda, que curiosamente está firmada ya por no sé si ya llevan 2 o 3 meses, por Oscar Yeisha Subirach. Nuestro querido amigo de dobles no sé por qué últimamente no está sacando artículo, lo han sustituido, no sé por qué. El que sí que sigue estando es Juan Luis González Carballo, con Polvo de Estrella, un artículo llamado Los Últimos Románticos, y que dice que pese a la inapelable avance de la tecnología, todavía hay observadores visuales, ¿vale? Y nos remite a este señor. A ver si encuentro cómo se llama. No lo veo ahora. Bueno, Alfredo. Alfredo, que no encuentro ahora el apellido. Alfredo González Herrera, ahora sí. Resulta que este hombre hace, desde hace ya muchísimos años, observación visual de estrellas variable, con el mítico y emblemático método Argelán de Lito. Oh, todavía, Dios. Hoy en día, pero con unas precisiones y unas gráficas de luz y unas cosas dignas de todo elogio. Sí, porque... Y todavía hay gente que pone un ojito en el ocular y hace Argelán. Y hace nada de CCDs ni puñeta, ¿vale? Aclara Argelán. Argelán lo hemos venido aquí trayendo unas pocas de veces para el que no lo sepa, es un método de calcular la estrella variable. La magnitud de una estrella variable o de una estrella cualquiera en comparación con unas que ya sabemos cuál es su brillo, ¿vale? Sabemos que esta estrella tiene magnitud 3 y esta tiene magnitud 5, pues esta que quiero estudiar comparándolas, si se parece más a la una, a la otra. Tienes un protocolo que lo hemos hecho en alguna ocasión Lito, sí, y yo, sí. ¿Vale? Este método, y al final te da una estimación, si eres visualmente bueno y tienes tu práctica, bastante buena. Claro, ahora haces foto con CCD o con CMOS o con lo que tú quieras, las cámaras modernas, le pasas un programa de fotometría y te dice todo. Pero esto era... Vamos. Sí, había que tener una habilidad. Una habilidad. O sea, porque tener un conocimiento de las estrellas de referencia, una memoria sobre la magnitud con decimales incluso de las estrellas de referencia, 5,2, y tener y ver la de referencia, enseguida ver la estudiada y comparar, es más brillante, menos brillante, más brillante, e ir ajustando decimales hasta y encontrar, tener en cuenta una serie de consejos como el color, toda vista, nada de tecnología, es muy complicado y muy complicado. Y muy subjetivo, ¿no? Porque cuando subjetivo estás comparando cuando tú lo haces bien es ciencia. ciencia pura. Sí. Tienes que tener en cuenta si tiene color la estrella, si es roja o azul. Pero en cualquier sistema de eso en que una persona tiene que intervenir, tiene que haber varias personas para que llegue a una media o algo, porque si ya lo hace uno solo... Pero cuando una persona sola lleva 20 años haciendo esto, te aseguro de que... Ha conseguido una habilidad y una gráfica que después las comparan, las de este señor y otros tantos que habrá como él, pero ya quedan muy poquitos, con gráficas por CCD y se van décimas. O sea que es un mérito, ¿vale? Uh-huh. Bien, y ya nos habla, aparte de esto, pues nos habla de la supernova SN2017 EAWV, que tiene una curva de luz hecha por el propio Juan Luis, ¿vale? Y pasamos a lo siguiente, que... Bueno, tenemos aquí la NGC 1502 y la cascada de Kemble. ¿Conocéis la cascada de Kemble? Yo no la conocía, yo la primera vez que la escucho. Gracias a David, la conozco. Yo Markarian y todas esas cosas, pero la de Kemble no. Bueno, pues aquí está cómo observarla. No me lo creo, ¿eh? Pues sí, créetelo. Yo no sé todo del cielo, sé algunas cositas. Pero ¿tú has hecho alguna vez método Argelander? Yo sí. Yo es que no me creo. ¿Tú has conteado Leónidas? Yo la cascada de Kemble lo he visto hasta a simple vista, fíjate. Y eso ya es complicado, ¿eh? Sí, sí, sí, bueno, pero que no la conocía yo ese asterismo, la cascada de Kemble. Sí lo conoce, tú lo has visto y te lo he enseñado. Que va. No lo recuerdo. Camelo Pardalis, hombre. Sí, la jirafita. Bueno, en astrobiología, sobre biomarcadores. Más cosas. Ah, bueno, esto le gustará a mi amigo Miguel. Prueban unos Fujinon 7x50. Muy, muy buenos. Muy, muy chulos, ¿vale? Unos 7x50 de Fujinon. Súper buenos para la observación astronómica. En astrofotografía, que es lo que decíamos antes de entrar en antena, viene, se ve que han almacenado tal y viene todo sobre el eclipse de agosto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fotos sobre el eclipse de agosto, de total de sol, ¿vale? La corona, desde un punto de vista donde sería parcial, el tercer contacto, las perlas de Bayri. Está también, hay una que se llama tercer contacto corona solar interna, que es de Carlos Malagón. ¿Te acuerdas de Carlos Malagón que nos dio la charlita allí? Pues de él es. Después la parte de astronáutica final y poco más. Ya, más o menos tenemos... Y recomendable comprarla, por favor, apoyemos la astronomía en español y leerla. Yo os comento un poquito los titulares, pero después hay que leerla y, por ejemplo, los artículos de los chavales de bachillerato haciendo ciencia son muy interesantes, igual que todo lo demás. Y tenemos también la revista Universo, ¿vale? Que es la revista que sale cada 2 meses, que en la versión española se descarga por internet. En la versión española, nuestro compañero Lito es uno de los traductores al idioma de Cervantes, ¿no? Uh-huh. Cuéntenos un poquito este mes cómo viene... Bueno, primero la paginita para descargarla. Pues astropublishing.com. Astropublishing.com, ahí hay varias versiones que descargan. Viene la portada en todos los idiomas. Se escoge el idioma que más le convenga a cada uno, está en inglés, italiano, portugués, francés y español. Muy bien. ¿Vale? Y en español eres tú del equipo de traductores, sí, ¿verdad? Somos cuatro traductores y nos repartimos nos dan un mes antes los artículos en la lengua de Shakespeare. Y bueno, también en italiano, por ser el original en la que se escribe la revista, pero ajá, bueno, y también que se parece bastante más el italiano al español, por si hay alguna duda, pero vamos, yo prefiero tirar directamente del inglés. Yes. Tengo más práctica, yo el italiano todavía no llego. Tenemos aquí una serie de artículos interesantes, coméntenos aunque sea los que has traducido tú, por ejemplo. No, hombre, ahora que alargarnos mucho. La cosa, me ha tocado uno. Nada más que uno. ¿Cuál era tuyo? ¿El del Hubble? No, el Deep Space Gateway. Comenzando de nuevo desde la Luna. Es un artículo comentando, digamos, la situación actual de los proyectos de estación espacial. Uh-huh. Conecta con la archifamosa carrera espacial ruso-americana, pero después ya empieza el tema de qué hacemos cuando ya la ISS pues está un poquito, hay que darle un remodelado. Entonces, claro, pues la política actualmente de la NASA, en el artículo habla de que tampoco se puede asegurar nada, porque ahora últimamente cada vez que se cambia de tipo de partido que gobierna en Estados Unidos, entran los republicanos o entran los demócratas, pues cambian las políticas completamente. Como la NASA depende muy directamente de la política gubernamental, pues muchos se están quejando de que los proyectos no están a largo plazo. Claro. De eso sabemos aquí un montón en España, ¿verdad? Sí. y a raíz de ese tema se habla de que hay un impulso de hacer una estación en órbita cislunar, o sea, cercana a la Luna. Eso permite, digamos, matar dos pájaros de un tiro. Si se hace una estación espacial en órbitas cercanas a la Luna, en primera tendríamos la explotación, supuesta explotación en el futuro, de recursos naturales lunares más a la mano, porque la Luna estaría cerca, y después, pues, salida de grandes misiones a los límites del sistema solar o a planetas gaseosos de una forma más económica, en baja gravedad y ya con un impulso que no hay que transportar las cosas desde la Tierra, como se hace. El montaje típico que se ve en los vídeos, esto de montar las grandes naves espaciales, pues hacerlo en una estación allí cercana a la Luna. Claro, orbitando la Luna, no encima. No en la superficie. En la superficie se haría una si digamos, cuajara el tema de explotación de recursos, tipo helio 3, por ejemplo. Ajá. O algunos compuestos regolitos que haya algún lunares, pues entonces también se aprovecharía esa estación espacial. Pues este es el artículo en sí, leerlo al igual que el resto de la revista, porque tiene artículos muy interesantes. Muy interesante, decimos que es completamente gratuita y la bajamos. Uno es otro origen para el cinturón de asteroides y primera luz de una fuente de ondas gravitacionales, que es el tema de siempre, y un, como no, que casi todas las revistas lo están haciendo ahora, un homenaje a Saturno, ya que la Cassini ha cumplido su misión por completo, ¿no? Entonces, más o menos, estos son los artículos principales. Después las noticias, como siempre, muy interesantes, que yo las he visto incluso antes publicadas aquí que en otras revistas, como en el Sky o en Astronomía, así que recomiendo que la leáis. Muy bien, pues hasta aquí las revistas, y ya vamos a pasar un poquito a dos eventos que se aproximan. El primero es este mismo fin de semana, lo voy a comentar yo, que es la Semana de la Ciencia, la carrera espacial, que del viernes 3 al domingo 26, en la Casa de los Toruños, el Parque Metropolitano de las Marismas, en Los Toruños y el Pinal de la Algaida, en el Puerto Santa María, nos ofrece la exposición De la Tierra al Universo, de la Fundación Descubre. Tenemos a partir de mañana, pues los fines de semana, distintas actividades, distintas conferencias. Voy a comentar un poquito, porque mañana mismo estaremos allí, pienso ir. Viernes 3 de noviembre a las 7, la inauguración. La presentación, el maestro de ceremonia será nuestro amigo y presidente de la Agrupación del Puerto, Juan Antonio Fernández Ruiz de Nestrosa. Estará amenizada también, por lo visto, por un grupo de música. Más tarde, a las 8, la doctora Elisa González Ferreiro, que es doctora en Derecho de la Universidad Complutense, nos va a dar una charla sobre tratados de las Naciones Unidas sobre el espacio ultraterrestre, 50 aniversario del Tratado del Espacio. A continuación, a las 9, Gabriel González de la Torre, que es de la Universidad de Cádiz, es de la Facultad de Psicología, nos dará la conferencia Psicología Espacial, Mente y Espacio. El sábado a las 8, la propia Elisa González Ferreiro nos dará otra que dice Antecedentes y regulación de las futuras bases lunares, especial referencia al régimen jurídico, observatorio, telescopio y lunar. ¿Qué más tenemos por aquí? Sábado. No sé por qué pone aquí sábado. Ah, bueno, ya. El viernes 10 de noviembre a las 8, Manuel Catalán Morollón, investigación de nuestro planeta desde el espacio, largo y tortuoso camino. También el mismo viernes, ya para la semana que viene, día 10 a las 21, Javier Ventura Traveser Bosch, grandes misiones de la ESA, el proyecto Galileo. El sábado 11 a las 7, José Manuel Grandela, de la Estación Espacial de Fresnedillas y Obrero de Chavela, nos va a hablar anecdotario de la conquista de la Luna. Y la última del sábado, día 11 a las 9, Ángel Gómez Roldán, retos de futuro de la exploración espacial. Hay que decir que Ángel Gómez Roldán es el director de la revista Astronomía, de la que acabamos de comentar. Y después, los demás fines de semana, incluido estos, habrá talleres, salidas al parque y de los Toruños, a ver plantas aromáticas, visitas guiadas ya tipo senderismo. Habrá un planetario que se llama el viaje de Io, que estará sábado 4, 11 y 18, domingo 5, 12 y 19 de noviembre, allí expuesto sobre todo para los más pequeños. Bueno, pues esto es lo que nos viene ahora en este mes, y también tenemos un evento también nuestro propio de Magallanes, que es nuestro curso, que nos va a recordar un poquito ahora nuestro querido presidente don Joaquín. Pues sí, el próximo 10 de noviembre comenzamos nuestro cuarto curso de iniciación a la astronomía. El curso, como sabéis, lo hacemos en el Centro Salesiano Manuel Lora Tamayo. Desde aquí agradecer de nuevo que nos cedan las instalaciones de forma gratuita. Y comenzamos con Avelino, pues con una pequeña introducción. Veremos movimientos de la Tierra, sistemas de coordenadas, los movimientos de los objetos celestes y del Sol, punto de Aries, las constelaciones zodiacales, eclipses, etcétera. El siguiente viernes, el día 17, don Marcos pues nos hablará sobre los objetos celestes. Los objetos que podemos observar en el cielo: estrellas, estrellas dobles, variables, constelaciones, cúmulos, nebulosas, galaxias. El siguiente viernes, el 24 de noviembre, pues el señor director, don José Luis Pi, nos hablará sobre el instrumental que usaremos para las observaciones. Hablará sobre pues telescopios prismáticos, cómo se planifica una salida de observación y demás. Decir que todo el que esté interesado, pues que mande un correo a curso@aamagallanes.es y ahí se le mandará más información relativa a este curso. Pues las sesiones se empezarán a las 6 de la tarde, serán 2 horitas. Y el día 24, pues se espera hacer una salida, si como se decía en el argot taurino, si el tiempo lo permite y la autoridad también. Así que el propio viernes. Sí, sí, puede ser el viernes, para no retrasarlo mucho, porque es bueno ese día, uh-huh, de oscuridad y demás. O sea, a ver si podemos hacerlo todo del tirón, porque claro, la otra vez lo fuimos aplazando por el tiempo y lo hicimos ya, no sé si en marzo, yo qué sé. Sí, al final aparece uno o dos. Claro, porque tiene que ser más en caliente, claro. En caliente, salir de allí, cenar, comer algo y ala, al campo, al nuevo observadero de Don Miguel, que por lo visto está en más cercano. le hemos ya puesto nombre, el observadero de Miguel, sí. Si no, ahora mismo se acaba de bautizar. Ya está. ¿Selva de Reyes? ¿Eh? ¿Qué Selva de Reyes? ¿Tú no sabes dónde es? Parece mentira. Es mentira, no lo sabe. ¿Dónde? ¿Dónde está? Antiguo, ¿no? El antiguo, ¿no? No, eso es la carretera cortada de Gibralines. ¿Tenemos uno nuevo? ¿Cómo que tenemos uno nuevo? Claro, pero el mismo de siempre, ¿no? No, tenemos uno nuevo porque ¿cuánto tiempo hace que no viene a observar con nosotros? Ahí está el quid la cuestión. Ahí queríamos llegar. ¿Un mes? ¿Dos meses? ¿Tres meses? Ni idea. ¿Y seis? Pues entonces hay que... Bueno, pero ¿el kilómetro 11 o...? No, es antes del 10. Ahora es el 10, es antes. No, es la carretera cortada de la derecha. Ese es el 10, pues es el 5, antes. La mitad del camino. Bien, entonces, Tenemos ya el curso recordado y tenemos ya lo de los toruños, que son efemérides que van muy reciente. Vamos ya con las secciones, lo que nos queda de programa. Y vamos a continuar, si no te importa, Lito, con la tuya, ¿vale? Seguimos con la tuya, ¿vale? Que era detrás del telescopio, en plan de los sensores y los aparatitos que ponemos, los que todavía, has visto tú, los de las dobles, los de Argelander, que todavía hay gente que pone el ojito y mira cosas, pero hoy en día casi todo el mundo ya pone detectores, ¿verdad? Ajá, sí, sí. Yo creo que, salvo algún romántico, claro. creo que la ciencia ha tirado por sensores que dan menos error. No es porque no apetece siempre poner el ojo. Sí, eso claro, sí, eso ¿no? sí. Es lo que haríamos tú y yo y cualquiera de nosotros si llegáramos a un observatorio esos gigantes, Monte Palomar o yo qué sé. Todos quisiéramos poner el ojito en un sitio para ver. Y no. No, tal sitio y además lo hacen... ¿De Palomar? Sí, por ejemplo. Lo hacen bastante fijo. Sí, de los años 60. Bueno, sí. Pero está allí, hay un telescopio. Pero era por aquel entonces, en el año 66 o 65, era el más grande del mundo. Ah, pero tú entras allí, como he entrado yo... ¿A ti no te apetecería mirar por un 6 metros? Yo prefiero el de 20 metros del Keck, el doble... Pero es que nadie en el Keck pone un ojito en un ocular. No, exactamente. Eso es verdad. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Entonces pues todavía... Sí, sería interesante. O incluso el que sale en los episodios de el gran refractor ese de que está en Londres, el telescopio más largo, es un refractor, ¿no? un Herschel, sí, ese también tiene que ser una pasada, además se mueve con la mano, nada de botoncito con unas manivelitas y jalando del telescopio está bueno, porque quitando ese tema, pues lo que ponemos tanto en grandes ya como hoy en día en chicos son detectores, y es de lo que nos va a hablar Lito. Adelante. Pues ya llevamos, esta es la segunda parte del que traje el jueves pasado, que me quedé por la mitad por falta de tiempo. Uh-huh. Ya había hablado de los CCD, de qué son, cómo funcionan. Una variante alternativa a la CCD, que es la CMOS, de cómo funciona cada uno y el futuro que tiene cada uno. Y me quedé con el tema de que la CCD, cuando se convirtió de luminancia, de detector solo de luminancia, a triplicar por tres, o sea, triplicar cada píxel y hacerlo con cada uno con un filtro RGB, pues terminamos con la CCD en color. Y a partir de ahí pues ya tenemos las fotos estas maravillosas que podemos hacer tanto los aficionados como hacen Hubble y demás en el visible. Pero esto es todo una astronomía, digamos, estética. Cuando queremos hacer investigación, los detectores, curiosamente, en la CCD se dio un paso atrás. Se dejaron de utilizar los tricromáticos y se volvieron a utilizar los monocromáticos, los de luminancia. ¿Qué se hacía? Que en el detector CCD se ponía un filtro delante y no, digamos, tenía el filtro permanente sobre la CCD, sino tú era de filtro intercambiable. Tú ponías delante del objetivo del chip CCD, ponías el filtro. Y entonces lo que se hace únicamente es triplicar la toma. En vez de hacer una sola toma con CCD a color, pues se hacen tres tomas de... con un filtro diferente, con el filtro verde, con el filtro azul y con el filtro rojo. De esa manera conseguíamos mayor sensibilidad, porque los CCD de origen en escala de grises eran más sensibles que los de color. Se evitan algunos problemas de que algún filtro de alguna longitud de onda determinada sea más opaco o menos sensible al CCD. Entonces, si se pone fuera y se intercambia, es mucho más factible. Pero eso no soluciona tampoco el problema. Para hacer lo que ya empezó a surgir, gracias al segundo capítulo de este detector que ya traeré, se cambió de la astronomía casi a la astrofísica. Cuando se pega el salto a la astrofísica, la CCD, pues... se utilizó principalmente para dos, digamos, dos registros, ¿no?, de astrofísica, que es la astrometría y la fotometría, ¿vale? La fotometría era coger un filtro estándar para todos los astrónomos del mundo, que primero se tuvieron que poner de acuerdo para que todo el mundo tuviera el mismo filtro y que todo el mundo con un telescopio pusiera siempre, dejara pasar la misma franja de longitud de onda. Y así las mediciones fueran comparables, porque aparte de que ya la sensibilidad de cada CCD que tenga detrás del telescopio puede ser diferente, pero si tú dejas pasar solo la misma frecuencia de luz, pues ya puedes hacer medidas comparables con tu vecino, también astrónomo. Entonces, el paso para la fotometría, el primero fue estandarizar los filtros. Filtros que siguen siendo estándares y se están utilizando ahora, pues el sistema de filtros Johnson-Cousins, que es el o llamado UVRI, que son cinco filtros, uno en el ultravioleta, otro en el azul, otro en el verde, y otro en el rojo y otro en el infrarrojo. Por de ahí la sigla, ¿no? UVRI. Se hace una toma poniendo ese filtro de Johnson por separado, se hace una medición, se calcula la cantidad de luz que se mide y a partir de aquí ya se puede hacer astrofísica. Por ejemplo, si se resta la fotometría que se mide en V con el filtro V menos la del filtro I, te sale el índice de color V menos I, que indica el color de la estrella y te dice la temperatura estelar, por ejemplo. Se hace otra combinación, que otro color, para eso es para estrellas de tipo normal. Si la estrella es masiva y emite casi todo en el azul o en el blanco o en el violeta, se coge otro índice, que es el U menos V, que te da otro índice de color, pero ya que te hace catalogar estrellas mucho más brillantes. Otro sistema, cuando ya empezamos a hacer fotometría no solo a estrellas, sino a galaxias, el problema que tienen las galaxias es que, salvo las cuatro del barrio, o sea, las del grupo local, el resto de las galaxias están bastante distantes. ¿Qué les pasa a la luz de las cosas que están muy distantes? Que te emiten cada vez más en la zona roja del espectro. El redshift, que se llama. Entonces, todo lo que está en el visible normalmente para una estrella cercana, para una galaxia lejana, ya no está en el visible, está en el infrarrojo. ¿Qué había que hacer? Pues hacer filtros, sistemas de filtros, pero ya no en el visible, sino en el infrarrojo. Y existen dos principales, el UKDSS y el TUMAS. Esos son franjas del espectro infrarrojo, ventanas, porque el tema de la parte infrarroja del espectro es que interfiere mucho algunas moléculas de la atmósfera. Entonces no es una ventana completamente abierta, digamos, para la radiación que nos viene del espacio. Hay ciertas ventanas, hay que aprovechar esas ventanas y hacer un filtro que también quite todo lo que no es de esa ventana y ahí pues en el infrarrojo otro sistema de por lo menos otros cinco filtros en los que se hacen mediciones llevan letras mayúsculas, filtros K, L, M, no sé, es otro sistema y se hace, pero es el tema de la medición es de la misma manera. Se hace fotometría con un filtro y se resta y se empiezan a hacer mediciones con otras. Se llega a astrofísica, a saber propiedad del objeto. cuando llegó el Hubble, se volvió a rescatar el tema de la fotografía tan visible y bonita del espacio, porque el Hubble ya daba unas imágenes preciosas. Entonces, aparte de que las cámaras, las CCD del Hubble estaban invisibles, también se ideó el Hubble, precisamente, evidentemente su primero es para hacer ciencia. Uh-huh. ¿Qué tipo de cámara o de CCD o de filtro se utilizó en el Hubble? Uno que dio mucho éxito, que lo estamos adoptando desde hace ya bastante tiempo los astrónomos amateur, es los filtros de banda estrecha que se inventaron para el Hubble. Los filtros de banda estrecha tienen la ventaja de que te dejan pasar una luz que da información de lo que está pasando en el objeto, no solo visual. No te da una imagen bonita del objeto, sino te está dando información de qué está pasando allí. Uh-huh. Entonces, el famoso... La física, la química de allí dentro, ¿no? Exactamente. Se hizo famoso lo que se llama la paleta del Hubble, que era unir tres filtros, pero de banda estrecha, que están en las bandas, se llaman los tres filtros, hidrógeno alfa, oxígeno 3 y azufre 2, dando artificialmente, por eso se llama paleta, porque los colores de estos tres filtros se le asignan, digamos. Se asignan, no, si lo viéramos tal como lo deja, el ojo no vería alguno de estos filtros. Uh-huh. ¿Vale? Sobre todo el de, creo que es el de azufre 2 y oxígeno 3, están fuera del visible. Entonces, sí, el hidrógeno alfa sí corresponde al rojo, más o menos. Sí, pero lo que tú dices, la paleta de Hubble, que hay muchas formas de asignarla, es rojo, verde y azul, uh-huh, que es lo que vemos, nuestro ojo distingue, nuestros bastones y conos ven esos colores. Pues asignarle el rojo al hidrógeno alfa, el verde a tal, sí, y esos tres filtros a estos tres otros de banda estrecha. Uh-huh. Y a veces ni siquiera, para que salga más real, ni siquiera es uno, otro y otro, sino que el azul es un 10% del alfa y un 15% sí, Tema de la paleta sí, es como muy complicado. No me quiero extender. Pero eso lo transformamos en rojo, verde y azul. ¿Sí? Y entonces es agradable para la vista y vemos esas fotos que... Hay que decir, ya aprovechamos, que lo que se ve con una imagen de banda estrecha en CCD no es el aspecto real al ojo. Claro. Al visible, que viéramos esa nebulosa o esa galaxia si estuviéramos más cerca y la pudiéramos ver en el visible. Uh-huh. Es una falsa composición, pero que sabiendo que es falsa, tiene la ventaja que nos da mucha información científica científica de la naturaleza. Entonces, el Hubble tiene esta paleta y ha dado mucho de sí, casi de las mejores fotos que ha hecho el Hubble en la página que podéis consultar, el Hubble Heritage. Ahí las mejores que ha hecho durante toda su vida útil, y hay magníficas en banda estrecha, uh-huh, o mezcla incluso de óptico y banda estrecha, fantástica. Para terminar, la utilización de la CCD, y después ya os digo el último CCD o uno de los más avanzados para deciros las características. ¿Cómo hay que manejar una CCD? Pues la CCD tiene lo que llamamos un ruido, que si lo ponemos a funcionar a temperatura ambiente, y más como tiene que estar alimentado con corriente eléctrica, tanto la CCD como todo lo que la envuelve y lo rodea se calienta. Ese calor influye en el sensor y nos da imágenes falsas. ¿Qué hay que hacer entonces para fotografiar en CCD? Fotografiar en frío. Los astrónomos amateur, nosotros pues tenemos ya una CCD que compramos comerciales a un módico precio, que los incrustan en unos módulos Peltier que enfrían en la CCD, los hacen trabajar, pues por ejemplo, a 15 grados bajo cero, 10, y eso disminuye el ruido y nos salen unas fotitos muy apañadas, ¿vale? Y con un consumo de energía que nos podemos permitir. ¿Qué hacen los astrónomos profesionales? Pues los astrónomos profesionales, las grandes CCD que tienen, directamente meten la CCD en nitrógeno líquido, ¿vale? Y entonces trabajan a temperatura 100 y pico de grados bajo cero. Me parece que es la fusión del el núcleo, el nitrógeno líquido se gasifica, o sea, a 100 y pico, 120 bajo cero, así que trabajan a una temperatura bajísima y el nivel señal ruido es mínimo. Entonces, el tema de que nosotros tenemos que hacer en el campo, que es a sacar primero vías, después flats, después darks, pues eso se lo evitan con este funcionamiento a tan baja temperatura. Para terminar, decir que la CCD y la CMOS abarcan desde los 360 nanómetros hasta los 900 nanómetros de longitud de onda, que esto corresponde a un poquito del infrarrojo, todo el espectro visible y la primera franja del ultravioleta cercano, ¿eh? Así que si queremos hacer astronomía en otra banda que no sea ni visible, ni cercana al visible, ni un poquito fuera del visible por el ultravioleta, tendremos que escoger otro de los sensores que os iré explicando en esta serie. Como final, no he investigado mucho, pero os traigo uno de los CCD más modernos que puede haber ahora funcionando. Y ya está funcionando, por cierto. Es el que no me he ido a todos los observatorios para ver cuál es el puntero, porque hubiera sido un trabajo de mono. Me he ido a uno que ya me garantizaba que iba a estar bastante moderno, que es el del satélite Gaia. Uh-huh. ¿Vale? El satélite Gaia tiene una CCD que consta de cada módulo CCD de 1966 por 4.500 píxeles. Su tamaño es 6 por 4,70 centímetros. Y el detector completo consta de 106 CCDs como este. 106. Hablando en cristiano, ¿cuánto mide la CCD del Gaia? Pues 40. Sumando todos los CCDs individuales, ¿no? Sí, sumándolos, poniéndolos en cadena, suman 42 centímetros de ancho por un metro, 0,4 de largo. Yo imaginaba como un folio, que va, un folio. Vamos. 43 por 104. Madre mía. Eso es la CCD del Gaia. Es una sábana, vamos. Casi esta mesa. Sí, básicamente la mesa con la que trabajamos nosotros. Bueno, pues quería ya que... ¿Has terminado el tema? Sí, venga. Quería nada más quedar que como novedad esta CCD que trabaja en el Gaia no trabaja como el resto de la CCD que hay debajo del Gaia. O sea, en la porque superficie está muy arriba, terrestre. ¿No? Está muy arriba. Todo en la superficie fija un objeto y hace la fotografía, manteniendo el telescopio moviéndose para que el foco esté dentro de la CCD. Sin embargo, el Gaia no lo hace así. El Gaia pone la CCD mirando a un objeto y deja que el objeto se mueva. Y lo que registra es el paso por los 104 centímetros de largo del CCD moviéndose. Y divide la CCD en franjas, que uno hace fotometría, otro hace espectroscopía, otro hace... Cada uno su trabaja. Trabajo. Entonces pasa una estrella moviéndose y va registrando esa estrella que se mueve. Por lo visto, este sistema permite detectar mejor movimientos propios de las estrellas, que es uno de los objetivos del Gaia. Permitirá en un futuro medir exoplanetas mucho mejor, al dejar que la luz barra la CCD, no mover el Gaia, sino dejarlo fijo. Entonces, esta es, como digo, una de las lo más puntero que pueda haber. Si hay alguno más, pues que no estará por ahí, ¿no? Una CCD de un metro de largo por 40. Muy bien, pues yo al hilo de lo que te estaba comentando, de lo más puntero por ahí arriba, pues resulta que en uno de los últimos números del Sky and Telescope que nunca lo comentamos porque ya sería comentar demasiadas revistas, ¿no? Pues viene un nuevo producto, en la sección de nuevos productos viene una cámara, ultrasensible cámara, ¿vale? Es de la Icon XL, así, una I, una K de kilo con Icon XL, una cámara de gran formato, ¿vale? Sensor de 4.000 por 4.000 píxel, de 15 micras el cuadrado del píxel y que llega a 100 bajo cero. Sin nitrógeno líquido ni otra forma criogénica de enfriamiento. O sea, es una cámara de aficionado, entre comillas, porque la cámara pesa 26,5 pounds, o sea, 12 kilos. La camarita pesa 12 kilos, más que algunos telescopios de los que nosotros tenemos. Pero enfría ya, USB 3.0, tal y cual, pero que enfría a 100 bajo cero. ¿Y se llama...? No lo ponen porque es un nuevo lanzamiento de un producto en la página de nuevos lanzamientos y pone Andor Technology Limited y pone la página web andor.com, el modelo de la cámara y con XL y tal, pero en precio no pone nada. Pueden poner que quieras. Las cámaras ya aficionados, pero tirando ya a tipo medio, de la mía y la que tiene Lupe y Andrés para arriba, estamos hablando de 3.000, 2.500, 3.000, 4.000 euros. Estas pueden ser perfectamente 10, digo yo. Tan grande, tan tal y 100 bajo cero, como no, lo que no explica es cómo refrigeran 100 bajo cero. Hombre, lo bueno sin que criogenia, o sea, lo bueno que tiene esa cámara es que le pones la cervecita al lado. Ese hombre te la deja glacial. Total. Bien, pues hasta aquí nuestro tema sensores y vamos a pasar directamente, que nos queda un ratito justamente para Chascarrillo y Ludociencia. Muy ¿vale? bien. Sí, vale. Venga. Pues nada, vamos a recordar el chascarrillo de la semana pasada. Bueno, la semana pasada no estuve por aquí. Y ya sabéis, el Ludociencia y Chascarrillo @gmail, podéis mandar las soluciones. Esta vez ha habido soluciones. El chascarrillo, bueno, se ocurrió un poco en una charla de Emilio Alfaro, ¿no? Que de astrometría, que está hablando ahora Lito. Y bueno, esa era una pista, pero no sé si ha servido para mucho, porque aquí están José Luis y Lito y no, la pista esa no ha sido muy... Pero bueno, que tampoco hemos estado atento ya, bueno, pensando. El tema era, bueno, Alejandro Magno, que le gustaba la perfección en muchas cosas, claro, había tenido como maestro Aristóteles, ¿no? Y bueno, pues cuando iba y conquistaba cualquier ciudad para dormir, obligaba a los arquitectos de la zona o a hacerle una habitación perfectamente cuadrada. La planta tenía que ser perfectamente cuadrada. Y dijimos, daría igual que fuera rectangular, pero la quería cuadrada, porque el objetivo era que los ángulos, evidentemente, de la habitación, pues midieran 90 grados. Los cuatro ángulos, 90. 90 grados. Y claro, él tenía una forma peculiar de medirlo, porque haremos esa forma de medir ángulo, y de hecho los que os dediquéis a la construcción, pues sabéis que dice, esto no está escuadra, pues una escuadra, en fin. Hay eso ocurre objetos, continuamente, ¿no? Porque vas a poner un mueble y casi nunca está escuadra. Entonces, pues no se consigue. Bueno, pues Alejandro tenía una forma muy curiosa, que era la que os pedíamos que descubrierais, de averiguarlo. Él simplemente con una lanza, pues era capaz de clavarle la lanza al arquitecto si se había equivocado, o medir esto. Bueno, recordamos que la lanza era peculiar porque tenía una mueca desde la base hasta una posición de la lanza, que dijimos que era un metro, podía ser cualquier otra medida de la época griega, pero bueno, para hacerlo con nosotros hemos puesto un metro. Y la pregunta era, ¿cómo conseguía Alejandro saber que el ángulo era de 90 grados, la planta, sobre lo que es el suelo, ¿no? ¿Y cuánto medía la lanza? Raíz de 2, medía la lanza. ¡Ah, mira, Joaquín! ¡Qué tío! ¡Enhorabuena! ¡En directo aquí la solución! ¿Lo habías pensado y no me la han mandado? No, es que... Aparte, yo trampa porque conozco a uno que utiliza ese método. No me digas. Sí. ¿Sí? Sí. ¿En la construcción? Fabricante de cocina. Claro. Fabricante de cocina, y cuando va a mirar las cocinas, mira las paredes a escuadra. Fijar una utilidad práctica, una utilidad práctica de un chascarrillo. Una utilidad práctica de un chascarrillo. La gente se gana, vamos. La gente se gana vida con eso. Por fin, alguien que reconoce. Bueno, pues efectivamente la solución la lanza Midray de 2. ¿Y cómo hacía? Fijaros que había muchas pistas que ya iban enfocando a esto. Vamos a ver, eran griegos. Aristóteles, pero bueno. Hay otro, Euclides. Pitágoras, siempre que tenemos que medir ángulos y uno de los ángulos es 90 grados, ¿qué narices tenemos que aplicar? ¿Qué el es lo teorema que... de Pita. Claro, el teorema Pita. De Pitágoras, el de un Pita. Griego y de un de estos. ¿Y cómo se hace? Porque con la lanza tenía el marcado un metro hasta un cierto punto y el resto de la lanza pues medía 1,40 y 1,42. Vamos, yo creo que con 1,41 vale, para el de que la cocina. Y lo único que tiene que hacer es poner la lanza en el suelo, la base sobre la esquina, en una pared, marca con el anillo, Alejandro, con un cuchillo, el 1, un metro. Un metro. En la otra pared, también poniendo en la esquina sobre el suelo, la lanza tumbada, marca el otro metro. Y ahora nada más que tiene que coger la lanza y desde una marca a otra, ve sí, si cabe, justa, o sobra, o araña la pared. Si araña la pared mucho, pues evidentemente el ángulo... Menos de 90. Menos de 90. Si... No, en caso contrario, es mayor, y si es justo, pues tío, a cuadrado 90 grados. Eso lo puede hacer con los cuatro y ver si las paredes están perfectamente a escuadra. Y me alegro de que haya alguien que dedique el tiempo a estas soluciones raíz de matemáticas que son útiles. Raíz de 2 es una cosa muy muy socorrida. En las cámaras de fotos también tienen mucho que ver con raíz de 2. Efectivamente, sí. Los diafragmas. Pero todas estas utilidades, fijaros que son unas cosas muy curiosas que... popularmente, a lo mejor, la persona que lo hace, que se dedica a las cocinas, ni siquiera sabe que está aplicando el teorema de Pitágoras. A lo mejor ni siquiera. Simplemente él marca, medirá un metro y después mide 1,42, ¿no? O no sé cómo lo hará el de las cocinas. Creo que lo que la hipotenusa era el metro, lo que él marcaba. Bueno, pues o sea, entonces tenía las medidas ya, sabía que marcaba bueno, 30 y tanto aquí, 40 aquí... Y un metro justo. Un metro justo. También, puede hacerse de muchas otras formas. Quiero decir que yo he hecho de una forma que puede ser de esto, pero hay muchas otras formas de llegar a lo mismo. Dicen que ya no nos queda mucho tiempo, pues lo único, si queréis comentar algo más, yo lo único que me gustaría comentar, que no traigo chascarrillo nuevo porque no sabéis si me va a dar tiempo, que ha sido el SIMO de Educación. Ah, el SIMO. Estos días atrás en Madrid y ha estado muy interesante. Marta ha estado y yo la he acompañado y la verdad es que merece la pena ir, los que sois sobre todo profesores dedicados mucho tiempo y nosotros también como agrupación, el conocer allí lo que se cuece es muy importante. ¿Eh? Ahí este año está, bueno, siempre es las TIC, ¿no? Pero la robótica arrasando, ¿no? El tema y de eso en la Comunidad Económica, en la Comunidad Autónoma de Madrid es curricular el tema de la robótica ya, ¿vale? Así que, en fin, ya otro día, si nos podemos extender y Marta... No, y viene por aquí y explicará un poco las utilidades tan maravillosas con Arduino. Bueno, pues quedamos a la espera de que un jueves venga Marta y nos lo explique. Sí, porque hay cosas que prepare una intervencioncita de 10 minutitos y nos lo explica, que no, nos interesará mucho. Que ella es la maestra. Hasta luego. Bueno, buenas noches a todos y hasta el jueves que viene. Hasta jueves. Thank you.